si te lo dito. El dolor no mito, te lo mando por escrito. Que ya no te necesito. Hay cosas que tú no entendiste. Tú solamente te fuiste y no dijiste una razón. Si te vas, entonces vete. Va a ver otra cuando amanece. Pasan los meses y me olvidé de ti. Es que me olvidé de ti. Si te vas, entonces vete. Va a ver otra cuando amanece. Pasan los meses y me olvidé de ti. Es que me olvidé de ti. Pasan los meses.